siempre te busco y conmigo no estás. Ay, qué tristeza vivir sufriendo con tanta soledad. Ay, qué tristeza que estés con otro sin saber yo qué hacer. Por eso sufro, por eso lloro, porque me falta tu querer. Ay, qué tristeza que estés con otro sin saber yo qué hacer. Por eso sufro, por eso lloro, porque me falta tu querer. Ay, qué tristeza. Que yo me muera sin tu amor. Estoy sufriendo, me estás matando a fuego lento. Ay, qué tristeza, corazón. Me haces falta dulce amor. Todos tus besos y yo sin eso no sobreviviré. Estoy muriendo, estoy sufriendo, mi amor.